Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos a esta serie de mini programas en los que trataremos de explicar muy brevemente qué es lo que pasa en Chiapas, México, y por qué los pueblos indígenas y el EZLN llevan 20 años de resistencia contra el mal gobierno mexicano. Escuchemos la voz de ellos. Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. En este año que comienza, las amenazas y el acoso continúan en varias comunidades zapatistas por parte de autoridades oficiales y grupos paramilitares. Y es que las comunidades en resistencia representan un estorbo grande para los planes que impulsan los malos gobiernos para explotar los recursos naturales de Chiapas. Un ejemplo es el problema que representa para el gobierno la presencia de varias comunidades zapatistas en la zona de las cascadas de agua azul, donde se pretende construir un enorme y lucrativo complejo turístico. Se dice que el primer paso para este plan turístico será la construcción de una carretera en el tramo de San Cristóbal de las Casas a Palenque, lo que también significará el despojo y desalojo de las comunidades que encuentre a su paso. Entre las comunidades zapatistas que son consideradas estorbo para el proyecto y que ya enfrentan acoso y agresiones de autoridades y grupos paramilitares se encuentran Poloma Jau, Nuevo Progreso, Agua Azul, Lindavista y San Miguel. Pero, ¿por qué las comunidades no quieren los proyectos turísticos? ¿Por qué hay esa oposición entre los indígenas? Veamos qué nos cuentan desde México. Las comunidades y ejidos que han llegado a este centro denunciando que la afectación que causaría en sus territorios argumentan que de estos proyectos ecoturísticos ellos ya tienen experiencia anterior de que se hace la construcción de las obras o de los edificios. Solo se les emplea de mano de obra barata, pero nunca en la administración de los recursos naturales. Otro asunto que también ellos denuncian es que durante la proyección de esta obra carretera nunca se les consultó. Y ese es un derecho que, bueno, las poblaciones indígenas en la zona tienen derecho y está contemplado, ¿no? En el 169 de la OIT, en distintos tratados y acuerdos de los cuales el gobierno mexicano es firmante, ¿no? En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Tomaron como rehenes. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx. Y también www.europazapatista.org.